It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes, estimado Colón, que estamos acá mano a mano. Vamos a hacer un ping pong arriba de esta mesa. Uh-huh. Buenas noches. Hoy igual el DT nos dejó material del partido de la selección y noticias. Y bueno, y mandamos un cariño muy grande, sí, a él y a su santa madre. Sí. Y bueno, nosotros lo de siempre, música. ¿Jugaste música? ¿El 80? No. ¿Vos? Somos dos boludos. ¿Salió o no? No, no me quiero fijar. no quiero, ahora no quiero saber. No. Ya está, ya es tarde. Quizás. Sí. Vamos a ir, antes de ir de lleno a la música, vamos a ir a una peliculita, viste que me agarré este vicio ahora. A ver. Sí, me encanta. Me encanta el cine. Traje datos de una gran película de los 90. Qué buenas películas salieron en los 90, ¿eh? Muchísimas. Película que se convirtió en un clásico de un gran director. Dirigió muchísimas excelentes películas. Y sin embargo, la elegida es probablemente su mejor obra. Es del año 1993. Es de Steven Spielberg. Sí, se llama La lista de Schindler. Bueno, lo primero que hay que decir que está basada en una novela, El arca de Schindler, del escritor Thomas Kennedy, quien narra la historia de Oscar Schindler, Oscar, que la película lo interpreta de manera categórica el actor Liam Neeson. Schindler es un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas y que busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal, ¿no? Como empresario que es. Luego de la invasión a Polonia por los alemanes, Schindler consigue, gracias a sus relaciones con altos jerarcas nazis y garcas, una propiedad fabril en Cracovia. De ahí comienza a emplear, con grandes comillas, ¿no?, a cientos de operarios judíos, cuya explotación hace prosperar a la fábrica, pero ve que la guerra avanza y en un momento entra en conciencia que a los judíos que contrata, entre comillas, lo aclaramos de vuelta, lo salvaba de una muerte segura e indigna. O sea, es amigo de un contador, ¿no?, que le maneja todos los números. No voy a contar más de la película. No la vi. Es muy, muy hermosa. Es divina. El legado de la película es enorme. Vamos a contar curiosidades, no la película, sino cosas que pasaron, pavaditas. como por ejemplo que se necesitaron 20.000 trajes para hacer los 20.000 extras, ¿no? Del campo de exterminio. Y entonces el vestuarista puso un anuncio en los diarios de Polonia para comprar ropa de la década del 30 y el 40. La gente pobre no solo vendió su ropa, sino que se ofreció como extra. Spielberg consiguió el permiso para filmar dentro del campo de concentración de Auschwitz, pero finalmente decidió no filmarlo ahí, por respeto a las víctimas. Y los sets de filmación se realizaron en las afueras del campo de concentración. Esto no lo sabía, la verdad, muy loco. Spielberg le ofreció dirigir la película a Roman Polanski, quien rechazó el ofrecimiento debido a que el tema era también demasiado personal para él, ya que Polanski fue un sobreviviente de la masacre justamente de Cracovia cuando tenía 8 años de edad. Y siempre evitó el tema de la guerra. En todas las películas que él dirigió, ¿no? Hasta El Pianista. ¿La viste El Pianista, Maurito? No, no la vi. Gaby, ¿El Pianista la viste? También, peliculón El Pianista. Te estamos fallando, ¿no? Con Gaby. No, o sea... ¿Vos te sentís? Se está perdiendo algo. Bueno, dirigir La Lista de Schindler fue un trabajo duro para Spielberg, porque lo dejaba tristísimo después al fin de la jornada de la grabación. Y la solución o paliativo que tenía Steven era ver a la noche episodios de Seinfeld, que supongo que debe ser una novela yankee, algún cómic yankee. ¿No la viste? No, no sé qué. Yo tampoco, pero sé de lo que se trata. Es un chabón que hace stand-up. Y cuenta, bueno, vive eso, su vida y al final creo que cuenta su vida. Una cosa así, perdón los fanáticos de la serie. Bueno, a Spielberg le servía. La filmación tardó 72 días y es hasta el día de la fecha la película en blanco y negro más costosa de la historia del cine. Blanco y negro. Hay una parte que aparece color. Solo una parte. Que aparece, bueno, una persona con algo rojo. Es muy loco eso también. ¿El torero? No, no justamente. ¿Boccini? No, tampoco. El 40% del film fue filmado con una cámara de mano. Y para terminar, tenemos que Spielberg siempre ha sido... negó rotundamente autografiar cualquier material relacionado con la película, ¿no? ¿Cómo? No quiso nunca autografiar y ponerle algún... Sí, afiche, postal o lo que sea de La Lista de Schindler, que fue una película muy exitosa también, ¿no? Sí, muchos premios, muy premiada, ¿no? Es un tipo taquillero, ¿no? pero es bueno, de verdad, Spielberg, la verdad que es uno de los grandes directores. Sí, no, sin dudas. Habiendo hecho ET tan joven. Y bueno, peliculón ET. Por eso mismo, con más razón. Algo vi de Spielberg. ¿Viste? Algo. ¿Viste? ¿Indiana Jones? Sí, todas. ¿Cuál? Tikin. No la vi esa. Ah, mira. Pero es una miniserie. Ah, no la vi. Pero bueno, me sirve muy igual. Muy buena serie. Ah, mira. Viene ahí Gaby con el micrófono puesto. Muy bien, nuestra operadora. Me sirve. Bueno, ahora sí vamos a lo musical. Para esta noche tenemos un especial muy lindo. Música divertida, de mucho color y felicidad. Y para dichas características en el rock hay que acudir al ska. Vale, por supuesto. Tanto que lo estábamos esperando. Exacto. Así que nos vamos a centrar en bandas de ska. O sea, lo que quiero decir, queremos decirles. No bandas de rock que hagan algunos temazos de ska en su repertorio. Como los Clash, como Sumo. Sino particularmente a las bandas 100% ska y la llamada generación Two Tone. Dos tonos. Blanco y negro, juntitos. Mezcladitos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, este movimiento se encargó en realidad del Renacimiento, allá por el 77 en Inglaterra. añadiéndole, yo sabía que no tenía que poner esa palabra, pero es las esa, añes son a esa, añadiendo, es eso. Añadiéndole más velocidad y crudeza, que al ska define los 50, ¿no? Que eso lo vamos a tratar en otro, en otro, en otro programa. Vamos a pasar 4 bandas de dicho movimiento, versiones oficiales. Vamos a sacarnos la modorra, la mala onda, y vamos a disfrutar del ska, que para eso se hizo, ¿no? Obvio. In a bar and immediately I sense danger. You look at me, girl, as if I was some kind of a total stranger. Where did you get that blank, blank expression on your face? Where did you get that blank, blank expression? On your face. you know the good time of your roll. But the pressure and go drop it and go lick it now your soul. Well, if you can't hear, then you know you won't go feel. Pressure drop it and go lick you won't turn like a wheel. When you drop, yes, you gotta feel it. All that you're doing is wrong. It is you. Oh, yeah. It is you. Oh, yeah. I say pressure drop. Oh, pressure. Oh, yeah. Pressure's gonna drop on you. I say pressure drop. Session. What do you mean? Oh, oh, oh, Mr. Quartin Session. Order. My name is George Roughneck, and I will not tolerate any disobedience in my courtroom. Rude boy, you have been brought in front of me and charged with smashing this woman's window. Before I sentence you, what have you got to say in your defense? I was walking down the street one night when I saw her silhouette in a bathroom light. Her way of life, baby, nothing to hide. With the frosted glass, shattered curtains open wide. Naked woman, naked man. Family plan, Mrs. Arrancamos con los specials, Maurito. Black Expression, Pressure Drop y Stupid Marriage. The Specials fue una banda de las principales bandas del renacimiento del ska. Se formaron en 1977 en Coventry, Inglaterra. Los Specials empezaron tocando ska, algo de punk y algo de pop, para luego terminar fusionando dichos estilos y crear su sonido propio. Así que sin querer queriendo, quedaron al frente de la vanguardia de Two-Tone. Estamos de acuerdo eso, ¿no? Sí. No es la que más me gusta. No, pero bueno. La que más me gusta. Pero bueno. Pero sí. Es. The Special influyó a muchas bandas como Cortatu, Los Fabulosos Cadillac, Rancid, Los Pericos, Los Intocables y un montón más. Obviamente, la banda tenía una visión antirracista de unificación por la libertad, haciendo canciones como Nelson Mandela, quien se encontraba preso, ¿no? Y los más cargaditos de sentido también, de todas las, de por lo menos de las cuatro que vamos a ver hoy. Sí. La banda tuvo muchísimas formaciones, ¿no? Y periodos también. Es por eso que aún siguen vigentes. Pero sacaron un disco hace poco, me enteré. Yo no podía creer. Investigando un poquito más de esta banda, sacaron un disco hace poco. No sé si el año pasado. Nosotros nos vamos a centrar en la etapa esta del renacimiento, ¿viste? Del 77 hasta principios de los 80, que bueno, ya después se venía otra cosa, que es otro tema. Tenía temas muy representativos, como decía Mauro recién. La primera etapa va del 77 al 84. De ahí sacamos los temas también. Sacaron tres discos, 79 Special, 80 More Specials y en el 84 In The Studio. Banda intensa y alborotada, ya que tuvo muchos cambios en su formación. Tenían rígidos planteamientos políticos, su lucha contra la violencia de género. Año 1977. Su lucha contra el racismo, que ya lo dijimos, y contra Margaret Thatcher. ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no van a hacerlo más? Claro. La banda gozaba de total libertad, ya que crearon el sello discográfico propio. Después grabaron muchas de estas bandas, de esta movida, que se llamaba Two-Tone Records. Y de esa manera no hay nadie que te diga qué poner y qué sacar en tu obra. Así como hicieron Los Redondos, ¿no? Mucho en la radio no los pasaban, justamente porque las discográficas arreglan con las radios para pasar temas. No hay ninguna novedad, pero bueno, si hay algún... Por la del público se renueva. Lo aclaramos. Entonces impone por insistencia, ¿no? Y a veces banda muy pedorra. Pero bueno, sin embargo, a ellos les fue bien en la venta de discos, bien en los recitales, y pudieron dar una mano a otras bandas de este género, como Madness. Como Madness, altísima banda. ¿Querés hablarme de Madness o querés escuchar Madness y después hablarme de Madness? Ay, quiero escuchar primero. Y bueno, vamos a escuchar Madness, Gaby, por favor. Don't wanna know, she says. What will the neighbors think? tonight you have booked was an intention that was overlooked. Stay safe, stay away. Don't want you home today. Keep away from our door. Don't come round here no more. My dad don't wanna know. He says this is a serious matter. Too late to reconsider. No one's gonna wanna know ya. Our mum, she don't wanna know. She says I'm feeling twice as old. She said to feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Thank you. Y siempre bueno, tarde. Puede pasar. Qué lindo que haya movido acá en el barrio cultural, este hermoso lugar. Uh-huh. Madness. Qué banda, Madness, por favor. A ver, coméntame algo de Madness. Antes que nada, lo primero que te quiero comentar es que pasamos dos temas de Prince Buster, que es el, claro, el de nuestra cortina. Claro. De hecho, el primer sencillo, como nos enseñaste a mencionar, uh-huh, a estas cosas que salían, es de Prince, precisamente por Prince Buster. La banda se llama como un tema de Prince Buster y dos de sus principales éxitos, uh-huh, cuando arrancan son One Step Beyond y Madness, precisamente, que escuchamos. Me olvidé el primer tema, no te voy a mentir. Embarazamiento sería. Embarrassment. Sí. Sí. No, no, no. Es una palabra. Sí. Encima es una palabra de mierda en inglés también. Sí. La banda se forma. No se forma. Empieza en 1976 con tres integrantes fundamentales que son Mike Warson, que es el flaquito, jovencito. Eran todos muy pibes de teclado. Chris Foreman en guitarra. Y Kicks o Lee Thompson en saxofón. Y coros con el nombre de Los Invasores del Norte de Londres. El muchacho del saxo es el que vuela. Sí. En eso. Madness tiene algo además también que tiene unos videos muy lindos. Uh-huh. Muy, muy lindos. Hacia 1978 se le une sax, la voz fundamental, un carisma increíble. Mark Bedford en el bajo y Woody en la batería. Y al tiempito, Chas Smash, que era uno de los... Que de hecho, bueno, es el que hace la introducción de One Step Beyond, que le habla al chico rellenito que está durmiendo y lo despierta y lo incita, sí, a mover los pies, sí, y a salir a escuchar el rock steady de Madness, principalmente. Que se suma también en trompeta y coros y buena parte de la lírica también. Bandón, para, sí, mi gusto, para mí es fundamental. De hecho, bueno, ellos tuvieron un... Tengo muchísima información de Madness. Tírame muchísima. Alguna. Te voy a tirar una información. La mayoría de los éxitos de Madness fueron a finales de 1970, primera mitad de los 80, y fue el grupo inglés que estuvo más semanas en las listas que cualquier otro grupo, uh-huh, de esa calaña dentro de esta movida, claro, hermosa que, claro, que agarramos hoy. Madness tuvo un impasse en cerca del año 86-87. Estuvieron unos cuantos años sin verse para lo prolífica que era la banda en ese momento. Y bueno, después ha vuelto y ha sacado también grandes discos. Como, de hecho, hace poquito. Fíjate que en eso, perdóname, sí, Mauro, coincide, no, con los Specials, ¿no? Hacen un corte. Tienen un... esta ola así zarpada de ska que retoma del año 50, pero más rápida y agregándole nuevos instrumentos y otras melodías también. Y un momento que tienen que cortan todas, ¿eh? Todas. Como que algo pasa. Madness lo que tiene que cuando vuelve igual. No, después vuelven y siguen siendo igual, vuelve y mejor igual, que antes. Igual en el sentido misma formación. Vuelve, sí, la, sí, misma banda. Con un crecimiento musical notorio. Ya no consolidado, son dos tonos. Ya consolidado, ya no, claro. A ver, la última parte de Madness también tiene temas increíbles. Uh-huh. Siempre, bueno, videos también increíbles. Pero es otra banda. Sí, es, claro, otra banda. Claro. Es un bandón con todas, uh-huh, las letras. Para hacer tantos, ¿no? También. Uh-huh. Hermosa selección de temas hiciste. Yo, bueno, estaba ilusionado con Nightbow to Cairo, sí, Bote Nocturno al Cairo, que me parece quizás una de las letras más combativas, dentro de las pocas combativas que tiene Madness. Madness es más de, sí, relatar la vida cotidiana, sí, sí, del, sí, inglés, sí, que no tiene un mango. Uh-huh. Y dentro de eso tira sus a ver, Baggy Trousers. Es un temazo increíble dedicado a lo que es la educación. Habla de la educación pública, sospecho, inglesa. Estimo que en Inglaterra deben tener educación pública. Que es la educación a la que accede el grueso de la población. El obrero. El obrero, ¿no? El hijo del obrero. Y sin ser quizás combativo y siendo capaz que un poco más, sí, poético. Más light. Más light. Pero bueno, nadie va a tocar euro. tiene también solapado otra cuestión con esa virtud colonialista que tienen los ingleses, ese fetiche, ese berretín. Somos una de las 16 colonias en el mundo por las Islas Malvinas, por si no lo sabía. Es como avisarlo de lo que avisaba el colorante, que todo el mundo lo sabe. ¿No? ¿Qué era? Ya me olvidé. Ya me olvidé también, me olvidé del primer tema de Madeleine. Mirá si me voy a acordar. Lo que todo el mundo sabía, ¿no? Lo que encima todo el mundo damos por sentado. Sí. Bueno, vamos a hablar de otra banda que está sonando de fondo. Después lo vamos a escuchar entero el tema. Que es muy particular esta banda y es muy buena también. Se llama The Selector. También son de Coventry, Inglaterra. Y también tuvieron muchos cambios en su formación y también muchos periodos. Oh, casualidad. Nos abocaremos a su primer época, bien cortita, del 79 al 81. Época prolífica esa, viejito. Su cantante era una chica anglo-nigeriana, la que estamos escuchando de fondo, que hace el tema que canta Wayne en Winehouse. Back to Black. Bueno, esta chica anglo-nigeriana se llamaba Pauline Black, que tenía un soprano hechizante y un estilo dramático. La voz de Black alcanzaba altibajos que hacían que cada detalle resaltara. Grabaron su primer disco, Too Much Pressure, con el sello, obviamente, de los Special Two Tone, dos tonos, y llegó a disco de oro en 1980. Su segundo disco, ya es con otros miembros, sale en el 81 y no le fue muy bien, que digamos. Creo que por dos razones. La primera es porque se venía el New Wave, de esto hablaba, ¿no? De estas tres bandas que se les cortó, venía el ska full. ¿Y qué pasa? Que en el 80, en el 81 se separan los Specials, se separan Madness y se separa Selector. Se viene el New Wave y arrasa. Para después venir el pop. Y terminar ahí ya, bueno, claro, masivamente era una cosa fuerte, sí. Venía muy cargado los 80. Y bueno, la nueva ola arrasó con todos. Hasta con bandas legendarias, ¿no? Que del rock clásico, digamos, ¿no? Como Zeppelin, como Deep Purple, Black Sabbath, que también sí, la ligaron, fue ¿no? Fue un corte ahí. Sí, claro. Sí, fue un corte muy fuerte. Sí. Uh-huh. Exacto. Bueno, y estas bandas de ska la ligaron también. Pero bueno, como eran buenos, después volvieron. Lograron meter alguna gira, sí, hasta marzo del 81, que la banda se separa. Y ellos vuelven en el 91. En este caso sí es particular porque... Esto es algo que opino yo, que creo que es así, ¿no? Para mí es mejor la segunda etapa que la primera de Selector, de esta muchacha y los suyos. Adhiero, firmo esa. Sí, mira qué bueno. Sí, sí, sí. Bien. Así que no hay mucho más para decir, sino para escuchar ska y a los Selector. story never gets heard. All we hear is empty words. There is hunger in this house, darkness falling about. So I'm going back, back to black, back to black, back to black, back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. Gonna take a trip to the cinema right now. For all those who believe in spies, espionage, sabotage, James Bond, the killer. License to thrill, plenty of spell. James Bond, James Bond. James Bond. James. James Bond. Two boys. party, I live for party, party reggae. Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Yo sí te creo. Este 19 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias, por 6º año consecutivo, nos juntamos para visibilizar, concientizar y prevenir esta problemática social patriarcal. Nos convocamos el martes 19 de noviembre, desde las 4 de la tarde, en el Congreso de la Nación. Habrá intervenciones artísticas, bandas, activismos, ferias, serigrafía, talleres, conversatorios y espacio lúdico para niñas, niños, niñes, a lo largo de toda la jornada. Evento para niñeces libres de violencias. Nos cuidamos entre todes. Yo sí te creo. Basta de abuso sexual en las infancias. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart. Y aguante Mosh Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Bien, aquí estamos de vuelta. Qué lindo el ska, Colo. Sí, muy lindo para esta época encima, ¿no? Que se vino el calorcete. El calorcito. Con una cevenada, tomando una spray. Sí. Con limón. Bien revuelta para que se le vaya el gas. Quedó una banda. Nos queda una banda. Nos queda quizás la más olvidada. Con la que menos repercusión tuvo, que es Bad Manners, siendo el rol protagónico de su vocalista, que fue el único que permaneció a lo largo de toda la banda, Douglas Trendle, más conocido como Buster Vaso Sanguíneo, era su... que no tiene problemas en vestirse de abejorro o hacer el hermoso video de Lollipop, canción sí. que explotaba en esa época, y hacer una versión con altura y bizarra de la cuestión. Hermosa. La banda se formó hacia 1978 y sacaron poquitos discos. No tuvieron una gran actividad discográfica. Pero también cayeron dentro de este corte. Y se ve que, bueno, no estaba dada tanto la mancomunión o la idea quizás entre ellos, porque después volvieron y siempre se mantenía nuestro querido Buster Vaso Sanguíneo con distintas formaciones. Siempre él al frente con distintos sesionistas a lo largo de la carrera. Bueno. Sí. Bien, es quizás sí el ska más movido, uh-huh. más movido. Y también viene después, que tenemos un 3x1. A vos que te gusta el sí. Ahora me acuerdo. ¿Viste lo que son las cosas? Mirá quién vino. Se acercan los vecinos de aquí del barrio cultural. Se acercan los vecinos con más vecinos del barrio. Qué lindo que es escalada, ¿eh? Qué lindo además que tener una ventana a la calle aquí en Mosh Radio. Qué bueno, qué bueno que ha venido esta gente hermosa para... Tenemos a Bad Manners para escuchar ahora. Ya lo escuchamos. ¿Quieres escucharlo de vuelta? ¿Lo escuchamos? No lo escuchamos queda, de vuelta. Que estamos. Nos queda uno, ¿no? Nos queda un tema, ¿viste? De sí, lo guardamos a propósito. Guardamos uno para cuando lleguen los chicos, seguro. Y después vamos a volver a escuchar a Bad Manners en el 3x1. Ya vas a saber por qué. Ah, mira. Bad Manners. Se asustaron, se quedaron afuera. Uno ya está con el Twitter y el otro ya está atento ahí con una carita. De hoy es viernes. Un ex pilar del rugby. Ya pasó todo lo mejor, les comento, pero bueno. Pero a mí me contaron que vinieron bailando ska, así que vale la, la vuelta, ¿no? Tenemos, no lo tenemos en cuerpo, pero sí lo tenemos en alma, a nuestro querido... DT, siempre está. Siempre presente. Con las noticias de la semana empezamos con Colón, que lamentablemente perdió la final de la Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador por 3-1 en Asunción, bajo una lluvia torrencial, en un partido donde realmente los ecuatorianos fueron los justos ganadores. Pero Colón pedirá el partido por escritorio. Sí, señores, ¿por qué? Por la mala inclusión del arquero de Independiente del Valle, el señor Jorge Pintos, que le atajó un penal a la Pulga Rodríguez, que según su ex club, el Deportivo Técnico Universitario, su pase fue fraudulento, porque el destino no era Independiente del Valle, era otro destino. Veremos qué sucede, está todo en Zurich, de cualquier forma la Conmebol dijo que estaba todo en regla, así que veremos cómo termina esta novela. Por otra parte, el inglés Lewis Hamilton logró su sexto título mundial de conductores de la Fórmula 1. La verdad, un grande de la historia, Lewis también. Está uno solo de Michael Schumacher. La Copa Argentina la definirán Central Córdoba de Santiago del Estero, que está haciendo historia, logrando estar a un partido de la Copa Libertadores. Aún puede clasificarse sin, antes de jugar esta final, si River gana la final de la Libertadores. Y bueno, precisamente definirá con River el día 27, cuatro días después de la final de Libertadores. El River de Gallardo en 5 años, incluyendo estas dos, llegó a 15 finales. Realmente es un número tremendo. Y para finalizar, esta noticia va todas las semanas, parece repetida, pero no. El pasado fin de semana, el gran Leo Messi, que hoy hizo el gol para la selección, metió 2 goles más de tiro libre para el Barcelona, llegando a 52. Recordemos que Diego tiene 59 y le sigue descontando. Lleva 9 en el 2019 de goles de tiro libre. El récord es 10 en el 2018, así que es probable que lo alcance. Por otra parte, logró su 34, lo digo así que es más fácil, hat-trick, o sea, 3 goles en un partido en el Barcelona. Impresionante. Y el último dato de Lionel, en los últimos 5 años, el señor Lionel Messi hizo más goles de tiro libre que, anota, Colón, vos también, Maurito, el Manchester United, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Atlético de Madrid, y puedo seguir así indefinidamente. O sea, hizo más goles él solo de tiro libre que todos los grandes equipos de Europa. Bueno, ojalá que siga así con el pie caliente. 46 de tiro libre en el Barcelona, 6 de tiro libre en la selección. Impresionante. Terrible lo de Messi. Como siempre, hoy también tuvo una linda actuación. ¿Tuvieron la suerte del partido? No, estaba cumpliendo mi deber yo. Vi el resumen. ¿Resumen? Sí. ¿Qué te pareció de resumen? Partido chato. ¿Tú? Par de cagaditas ahí abajo en el primer sustos. Tiempo. Hablemos. ¿Qué tan peleado los centrales? Pero bueno, eso lo vamos a hablar. Eso lo vamos a hablar después porque tenemos el audio de Dani del partido, análisis del partido. ¿Qué tal? Buenas noches. Siguen llegando vecinos, ahora más regionales. ¿Qué son alfajores? No. Porque son más de la región que otra cosa. Bien. O de la regional por la cercanía. Por un montón de cosas. Bien. Y... ¡Oh! Y querido Colón. Las otras noticias, Colón, ¿qué opinas? Y Colón, pobre. Una pena. Yo quería que ganara. Sí, pero vos dijiste algo. ¿Qué? Hay la banda esa que tocó, ¿cómo se llama? No, Los Palmeras. Los Palmeras, hermoso, sí. Sí, hay un video circulando. Un partido que no era para cargadas. Yo no sé si acá en Sudamérica hacen respetan la división de las hinchadas. Vos no podés sacarte una entrada para una tribuna que no es la tuya. Pero bueno, como va tanta gente, es más difícil de... Y además más dinero, por claro. supuesto. Sí. No, pero impresionante la gente. Bien que le llovió, bien que le llovió que se tuvo que suspender 20 minutos. Se largó fuerte, ¿eh? ¿Viste cómo llovía? Fuerte. Caía de una manera... Escucha, mi viejito, ¿cómo no va a llevar gente si es el primer... Bueno, pero el primer final de su historia internacional. Pero nunca un club movió tanta gente. ¿Lo viste al loco en bicicleta? Sí. ¿El que fue en bici? Sí. ¿Y el que vendió todo? No, ese no. Vendió todo. Su alma vendió. Una copa, dijo. No, bien de la bici, pobre chao. Volver. Nah, poner en el tren, esa es la cuela. No fue irse. Sí, no, sí. Te comiste tres pepas y vas a volver en bici. Pórtate bien. ¿Cómo volvés? Perdiste tu eso? Única final en llegar, tu historia. ¿Querés llegar? ¿Cómo dale. Volvés? ¿Cómo la colada la mandás en un charter? Ahí llevame la bici. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya está, yo cumplí. Ellos no. No, claro. Yo solo pedalé más de lo que corrieron todos estos chicos claro. de ruta. Pero bueno. Nada, bueno, a ver. Un partido que sacó ventaja el otro equipo por la situación del campo de juego. Lo supo jugar mejor. Se acomodó mejor. En el gol hay cierta complicidad del terreno en el primer gol. Y te desarma la suspensión y el penal. Si mete el penal es otra cosa. Yo tengo que admitir, soy muy conservador en el fútbol. ¿Por qué ahora se juega un partido solo en otro lugar? ¿Por qué una final es primero acá, después allá, o después primero allá y después acá? Porque un partido solo, viste, te equivocás o se equivoca el árbitro y ya fue, y no tenés chance. Así, uno acá y uno allá, a ver cómo es la historia. Y lo que pasa es que están tratando de hacer todo lo mismo que en Europa, ¿no? O sea, universalizar no, las competiciones. Claro. Fíjate, exacto. Bueno, de hecho la Copa Argentina también es una especie de que todavía no de la copa entiendo. Que juegan los ingleses en el medio. Que no la entiendo. ¿Cómo no la entendés? La copa argentina sí. juega, un ejemplo, ¿no? El Porvenir Independiente y lo hacen ir sí, a Chaco. Bueno, eso sí, lo hemos charlado miles de veces. Desde acá proponemos que juegue el equipo más chico. En la cancha de ellos. En la cancha de ellos. Pero papá. ¿Y cómo alberga un club grande? ¿Eh? ¿Cómo alberga a un capacidad club limitada, amigos, son las que pero... hay. Se venden esas y punto. Claro. Y sí, no, Colo. Pero bueno. Escúchame, a ver, ¿vos querés que metamos 100 personas acá no, en el estudio? Podemos meterla. Entran. Sí. Físicamente. No, escúchame, pensalo sí. de ese modo. Al club chico también le conviene, una vez que juega contra. Bueno, poné silla, banqueta, portémonos bien. Alquilemos acá Sporting y hagámoslo ahí y llevemos más gente. Y entra más plata al club. Bueno, pero cerca del club, cerca claro. del club. Sí, por eso, pero hay podemos, opciones. A ver, ahora convengamos que antes jugaban todos los clubes de la D, todos los clubes de la C, todos los del Federal, y ahora no, ahora juegan solamente los que clasifican en los primeros puestos de este semestre. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Talleres está ahí, el Porvenir no. ¿No? Entonces, de la D, por ejemplo, entran tres, los primeros tres. Claro. Son muy pocos los equipos que la juegan ahora. Entonces vos no... Está bien, son los más competitivos, si se quiere, anotalo, son los más competitivos de los torneos de las divisionales. Bien, pero a lo que pienso yo, que vos podés poner una entrada, ¿sí? Y la gente, al club le va a venir re bien. Y no le va a ser fácil... A un equipo de obvio, la A sí, jugar en la esa la cancha. Hace. En Inglaterra lo bueno, hace. Todo eso, mira, vos querés que hagamos esto así, escribilo, el proyecto, porque... No me van a dar bola. El 11 de diciembre, el 11 de diciembre vamos a la AFA y presentamos ese proyecto, viejito. No nos van a dar bola. Bueno. Si vas a venir con esa actitud, no, nada, y así no se puede. Hace dos años que no nos dan bola. Son recontra. Que estamos tratando de hacer todo bien. Escribilo y el 11 vamos. Tenemos el audio sobre el partido de la selección. Selección. Jugó la selección, ¿no? Brasil-Argentina, del DT, Gaby. Hoy, después de 132 días, después de la sanción de la Conmebol, reapareció Lionel Messi. en el partido entre Argentina y Brasil en Arabia Saudita. Sí, era Arabia Saudita. Bueno, el partido empezó frenéticamente con dos penales en los primeros 15 minutos. Gabriel Jesús de Brasil lo tiró afuera. Y en el penal que le metieron a Messi, Alisson se lo ataja al propio Messi. Y Messi en el rebote convierte lo que sería el único gol del partido. En línea general es un primer tiempo bastante parejo, trabado, donde Argentina llevó el partido donde más le convenía. Y creo que el segundo tiempo fue un muy buen partido de Argentina, muy parecido al de la Copa América, donde justificó el triunfo y creo yo debería haber convertido, o podría haber convertido algún que otro gol, tuvo algunas ocasiones claras para hacerlo. Por otra parte, Brasil no, salvo la del penal, no pateó al arco en todo el partido. Argentina lo contuvo, un gran trabajo de la defensa, de los dos centrales y de Tagliafico. Muy bien de Paul, muy bien Ocampos el primer tiempo. Lautaro, como siempre, peleándola todas, yendo a todas. Después cerró un gol increíble, de cualquier forma aprobado. Y las ráfagas de Messi, que en un segundo tiempo jugó como Messi. Entonces Argentina, después de mucho tiempo, vuelve a ganarle una selección grande. Muy aprobado, lo necesitaba este grupo, por más allá que sea amistoso. Yo creo que con Brasil no hay amistoso. Justo para igualarlos en el historial y también para, yo creo, tener casi el equipo definido. Podrá haber alguna duda en el arco por el buen nivel, tanto de Armani como de Andrada. Podrá haber alguna duda entre el Hugo Acuña o Lo Celso que jugó hoy. Se podrá meter el Kun seguramente ahí entre los 11 por Ocampos y creo que de ahí no va a salir el equipo. Alguna que otro más que podrá entrar, pero le viene bien a la selección, le viene bien al equipo. Yo creo que ya tiene una identidad para el comienzo de las eliminatorias y creo que vamos por el muy buen camino. El lunes jugará en Tel Aviv, esperemos que se pueda jugar en paz, contra Uruguay en el segundo amistoso. Pero el equipo titular era hoy y la verdad que es un muy buen partido de Argentina en líneas generales, más allá del resultado, que obviamente nos pone contentos. Así que a seguir por este camino. Bien, sí, una sorpresa para muchos que pensaban que era un interinato y no, ha continuado. Yo, por mi parte, no tengo nada que agregar, sí que repetir por qué los centrales están peleados o por qué el 6, el 2 y el 4 no se entienden. Sí, o no se confían. Una jugada displicente ahí abajo que no... No hay que hacer en ningún partido, así mucho menos contra Brasil, ¿no? Lo más peligroso de Brasil fueron esas pequeñas jugadas. Pero bueno, si fue como táctica, bien hecho. Cortito. Sí. Tenemos... Hoy preparé yo el 3x1. Bien, muy bien. Y de una persona vinculada al cine... También porque ganó la friolera de 4 Oscars, además de 20 Grammys, un Globo de Oro y un Grammy póstumo en el 95. Se murió en el 94, no sé si eso te dice algo. Sí, puede ser. Vos sabés que hablo de una persona que compuso la mayor cantidad de temas recordados de cine, sí, bandas sonoras. Enrico Nicola Mancini, Henry Mancini, uh-huh, para acá, para el barrio. Nació el 16 de abril de 1924 y muere un 14 de junio de 1994. Y dejó cosas gloriosas, como, uh-huh, como los temas que vamos a escuchar ahora. En este caso, covers, ¿sí? No las versiones... Qué raro, ¿eh? Sí. Te busqué, te los voy a decir antes, porque después me olvido, ¿viste? De mencionarte cuáles son las canciones. Vamos a tener, en el orden en que se van a escuchar, a la Valentina Ska, que es una banda de una fenecida, queda muy feo, pero una extinta banda marplatense de Ska. Vamos a escuchar a Bad Manners también, y vamos a escuchar a Roy Buchanan en último lugar con 3 canciones conocidísimas que Es más, el leitmotiv viene de. Viene de lo inventó Henry Mancini también. Si a vos te preguntan, Colón, sí, una canción y no sabés quién es el autor, hay grandes probabilidades que sea Henry Mancini. Sábelo. Sí. Nos vamos con el 3x1. Thank you. Jujuy será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Un centavito, todos macabecos y estafados, contentos, amarrados, varones y pobres. Pero el 320 es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Y digo recortando en un merengue, en un mismo lodo, todos malos. Resulta que lo mismo ser derecho que traidor. Ignoran pensando todo pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay atrasado ni carapón. ¿Se juega este finde? ¿Hay minuto Echeverría? No, lo hizo el DT porque venimos de un parate de tres partidos que, bueno, por el Día de la Madre y porque dos equipos se bajaron por la situación económica del país y no van más. Así que este domingo vuelve Echeverría a jugar contra un equipo, Blankenburg, que hubo algunos incidentes, puede ser. Sí, hay gestos de quizás. ¿Fueron los últimos incidentes? Los últimos, o sea que tenemos, claro. ¿Y cómo venimos en la tabla todos, Blankenburg y nosotros? No sabemos, no miramos. Ustedes arriba, muy bien. Muy bien. Bueno, que prime la paz, que prime la cordura, que sea una justa contienda deportiva en la que no haya que lamentar víctimas, heridos, expulsados, tratamientos de conducto. Sí. El DT salió herido de esa contienda, hay que decirlo, perdón. Que no esté para defenderse, pero es la verdad. Tendrá su minuto de derecho a réplica, sí, en el aire, porque también... Y lo peor que se lo agarró con un objeto no móvil. Bueno, pero no hay que ser... No hay que juzgar sin estar en los zapatos del otro. Yo vi todo. Porque la empatía es una mentira, no existe la empatía. Vos viste todo, estabas ahí, ¿no? En primera fila. Sí, sentado. El único. El más sensato. El más sensato, no, podemos decir. No sé. Dentro de los más competitivos, el más sensato. No, una situación que sí. Chao, ¿cómo se están dando? Fuerte, dije, chao, dije, no da, qué feo que la violencia. Qué mal, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a eso? Yo sentado, ¿no? Y todos parados, las mujeres gritando, llamen a la policía. No. No está la policía acá en la cancha, no hay policía. La policía está preocupada en otras cosas, como por ejemplo en organizar golpes de Estado. Como en Bolivia, por ejemplo, fueron parte de qué. A ver, estamos que no se puede decir ahora la palabra golpe de Estado en los medios. Una nueva. Casi le matan a cuatro de los de Helios. Mandaste a cuatro, casi te los matan. Y seguís diciendo que es una crisis. Colón, querido. ¿Qué escuchamos recién? Primero escuchamos Cambalache por Hermética y después Las Venas Abiertas de América Latina por Los Fabulosos Cadillacs. Del discazo que un día lo vamos a pasar. Rey Azúcar. Rey Azúcar. Sale Rey Momo porque es uno de David Byrne, cantante de los Talking Heads. Pero es Rey Azúcar. Es un discazo. Hermoso. Sí. Hermoso disco. Al Cone le gusta mucho. Te puedo cantar casi todas las canciones de memoria. Cuando las no te las puedo reproducir ahora. Miami. Estoy perdido en Miami, bajo el terrible cielo del que sufre. Soy como una sombra de mí mismo, celebrando la caída del imperio. Ser el peón de este ajedrez capitalista, ¿no? Un discazo. Sí, es un discazo. Discazo. Bien, Maurito, aprobado. Vamos. Con 7 igual, ¿eh? Me sobra. Me sobraron 3, mirá. Tengo que explicarte que la cosa está bastante tirante, tensa. ¿Viste el rulo de los cuadernos? Bueno, si vos agarrás de una punta y yo de la otra y nos empezamos a alejar, se estira, y su posición original de comodidad se ha convertido en ese hilo fino de plástico esperando ansioso. ¿Qué pasa si se suelta de golpe? La fría lógica indica que el último en soltar es el que más se lastima. Descartamos por completo que los dos suelten al mismo tiempo. La mejor forma de resolverlo, querido Colón, es acercando posiciones lentamente, con cuidado, sosteniendo fuerte nuestra punta, pero por las dudas siempre dispuestos a soltarla inmediatamente si la situación lo amerita. Lo más divertido igual es soltar ni bien empezó a estar tirante y después no volver a intentarlo nunca más con esa misma persona. Y de la misma manera que funciona entre dos personas, funciona más o menos igual entre dos países o entre dos grandes grupos de personas. Ahí pensá que el rulo del cuaderno ya es un poco más grande. Ajá. Las distancias también. Claro, por lo tanto el latigazo... Claro, ahí se llega un momento en el cual el latigazo es inevitable. Es muy, muy, muy difícil manejar la situación y aún sosteniéndola fuerte, hagas lo que hagas, ese entramado de algún derivado del petróleo está por afectar a mucha gente. Tengo que explicarte que cuando pasan estas cosas, los diarios cuidan muchísimo sus palabras, quizás por temor a ofender a alguien. Hay diarios que la mitad de las cosas que publican son mentira y la otra mitad son dudosas. No hace falta que te explique que no conviene tomarse muy a pecho los diarios. En realidad, si se piensa un poco, no conviene tomarse muy a pecho nada. Esto de ninguna manera implica mantenerse alejado de las pasiones. No nos vayamos a confundir tampoco ni a tomarnos todo tan literal. Lo importante es tratar de mantenerse atentos y con los ojos abiertos. Bien, así está la cosa. Así estamos en nuestro... Pero bueno, está bueno esto también de este barrio cultural, que sea un patio de América Latina, ¿no? Tendría todas las cosas que se charlan quizás aquí en estos ambientes tendrían que replicarse en cada espacio posible para poder organizar la lucha latinoamericana, ¿no? Que vayamos todos para el mismo lado, por lo menos. ¿Cómo puede ser que estemos creciendo todos del mismo terruño tengamos? Es así y siempre fue así, pero bueno. Yo soy más pragmático a veces, pero bueno, no es el caso del pragmatismo. Pero ya hubo ese pragmatismo y salió mal la cosa. Y estadística. Una vez puede salir mal, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto va el cántaro a la fuente. Yo creo que está más difícil que ahora que antes encima. Persevera y triunfa. Sí, mucho más difícil. Yo no sé si somos conscientes de lo difícil que está a veces. Si lo mirás, capaz que acá adentro no, acá estamos 10 puntos, pero no está tan sencillo la cosa. Y es muy fuerte lo que está pasando. Es increíble. Es increíble que estamos ya entrado, ya es mayor de edad el siglo XXI casi, dale. Está muy bravo. Hay uno que sacó pasaje a Santiago. Los tuvo que cambiar, los cambió para Bolivia. No. Y bueno. Qué difícil. ¿Qué otro destino? ¿Cuál es el próximo? Anda Brasil. Brasil, ¿no? Sí. Es difícil, Colón, querido, pero nos estamos acercando, entramos casi en la recta final de este programa. Te quiero recordar que el viejito que estuvo acá sentado con nosotros y ahora se ha ido de... ¿Ah, se fue? Físicamente, pero no en alma. Está acá del otro lado. Va a estar tocando Sacre más Al Solo y De Bastas en Kiribar, Bolívar 813. Esto es el jueves 21, jueves que viene. Uh-huh. Día de naipes. Sí, día de naipes. Lo siento. A las 22 horas. Pero hay mucha gente que puede andar por ahí por el centro y... Sí, eso sí. Salir a beber que no juega, algo. ¿Quién no juega a los naipes? ¿Quién no juega a los naipes? Cristian, el colibrí no juega a los naipes. Caso único. Fune no juega a los naipes. No, mentira, no juega al truco. Ah, eso pero juega otra... un chinchón. ¿Cómo claro. venís? ¿Venís bien? Yo vengo bien, bien, sí. Siempre en la frente nada. Estoy dando sorpresa en el tute, que no es lo mío. Y en el jodete siempre hay... Siempre ahí, siempre cada cerca. Cada tanto corono y ayer perdí una final con el cabezón. Cosas que pasan. Éramos 9, una final muy electrizante, como 4 manos. Es muy competitivo el cabezón. Muy competitivo. Es muy competitivo. Yo igualmente las veces que yo estaba en la mesa perdió primero. Así sí, que tiene esos altibajos. Yo no, la verdad que nunca lo he visto jugar bien. No me cabe la menor duda. Tiene que esos juega altibajos, bien. Sí. Pero lo vi irse rápido y enojarse rápido. Es también. Un jugador muy inteligente. No me cabe la menor duda. El sábado 7 de diciembre, la revista Huérfanos despide el año. no se llega con esta economía macrista y con estos tiempos alocados que corren a sacar un nuevo número, pero sí, en febrero o marzo va a estar nuevamente en las calles. Despide el año en donde, en Blues Special, como siempre, Almirante Brown 102, la entrada son 60 pesos y un alimento no perecedero. Va a estar también la Feria Siga la Zorra y va a estar tocando Anti Todo, Old Punk, Chelo y los Killer Pollito, El Proceso y Resorte. Alto Festi Punky. Alto Festi Punky, en un hermoso lugar, como es ahí enfrente, sí, del Parque Lezama. Sí. Además uno puede tirarse a dormir ahí. Una siesta hasta que vuelvan a pasar los colectivos. Empezás a escuchar los pajaritos, ¿no? Claro. No, te despiertan antes las ratas caminando por encima tuyo. Ah, bueno. Pero la rata lo que tiene de bueno es que te despierta antes de que venga el primer 33. Y te despierta. El pajarito tarda un toque más. Esos son los dos chivos que tengo para ti, Colón. ¿Tenemos alguna canción más para escuchar? Estoy dudando entre cuál, porque no tenemos mucho tiempo y son todos temazos. ¿Ya tiró una Gaby? ¿Cuál? Sí. Todos temazos. Soy Gaby, nuestra operadora. Imagino que acá uno de los amigos de la radio le gusta Manal. Vamos a pasar un tema de Manal. No, pibe, le gusta. Me imagino, es una letra... Una sensación, eso acá en Argentina, blues argentino, nacional, 69, Manal. Sobre tu identidad es... nunca voy a ser un superhombre. Bien, nos vamos yendo. Suele dejarme solo, temazo de Soda Stereo. Me encanta el solo de guitarra que se manda ahí Cerati. Raramente, porque no era el fuerte de él el solo. No. Flor de músico. Uh-huh. Es todo lo que tenemos por hoy para brindarles. Excepto que si usted pasa por la esquina de Perón, en Ramos y Joaquín B. González y menciona este programa, se lleva una bondiola doble. ¿Sabía usted eso? Mire. Hay mucha gente que pregunta por esa esquina. La esquina de Perón, señora, ahí enfrente de las vías. Señoré. También. Eva Perón. La esquina de Perón. E de P. Puede ser Eva de Perón. Eva Perón, la esquina de Perón. O sea, Le Perón. Le Perén. Le Perene. No. Por eso. Por eso. Eva Perón. Sí. La banderada de los humildes. Será hasta el viernes que viene. Buenas noches.